vamos a bailar. Las manos en alto que nos vamos a bailar. Adivina quién llegó. ¿Quién es? Los altos cumbieros. Me vienen a buscar para ir a bailar. Con mis amigos vamos todos a tomar. Llegamos al boliche y no nos dejaban entrar, pero somos piola y nos colamos igual. Rechupados en el baile nos ponemos a delirar. Viendo tanta chica ya no aguantamos más. Pa' levantar minita nos ponemos a bailar. Un pasito nuevo que te va a hacer gozar. Para el otro, si estás refumanchado, esta cumbia te vuelve loco. Levantando las manos, moviendo las caderas, a un lado, pa'l otro, pa' dentro y pa' afuera. Moviendo para un lado, moviendo para el otro. Si estás refumanchado, esta cumbia te vuelve loco. Levantando las manos, moviendo las caderas, a un lado, pa'l otro, pa' dentro y pa' afuera. Llegaron quienes, los altos cumbieros. Me vienen a buscar para ir a bailar. Con mis amigos vamos todos a tomar. Llegamos al boliche y no nos dejaban entrar. Pero somos piola y nos colamos igual. Tomados en el baile nos ponemos a delirar. Viendo tantas chicas ya no aguantamos más. Pa' levantar minita nos ponemos a bailar. Un pasito nuevo que te va a hacer gozar. A ver cómo mueve la cintura, Carlitos. Moviendo para un lado, moviendo para el otro. Si estás refumachado, esta cumbia te vuelve loco. Levantando las manos, moviendo las caderas, a un lado, pa'l otro, pa' dentro y pa' afuera.